¿Qué animal lo vale? Es vergonzoso que un rico diga que es cristiano. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, dice: el reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino, en el cielo. Jesús de Nazaret nos recuerda los mandamientos de Dios y dice: los dos principales mandamientos son: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. El ser humano que se hace rico a costa del trabajo de otros, o sea, del prójimo, se burla de Dios y del prójimo. Es vergonzoso, pues, que un rico diga que es cristiano. Y más vergonzoso es, y blasfemo, que la jerarquía y sacerdotes del catolicismo y protestantismo, etc., estén conformes y colaboren con los ricos, que no solo se hacen ricos con el trabajo del prójimo, es también con la vida de los pobres, en las guerras que organizan los ricos. Esto es bestial, es salvaje. Comprendemos que seguramente hay algunos seres humanos en el catolicismo y en el protestantismo que se rebelan contra estas injusticias. Nosotros les aconsejamos que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Está muy claro, pues, que las organizaciones, catolicismo y el protestantismo, etc., no son solo organizaciones cristianas, ya que están compuestas de ricos y pobres, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo y la vida de otros creyentes, y con unas jerarquías y sacerdotes que viven sin trabajar, acumulan riquezas y tienen unos estudios de seminario, paga o sueldo mensual, etc. Y muy claro está que todo esto no es el sencillo evangelio que practicó y predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, que dijo: aprended de mí. Y Jesús de Nazaret trabajaba para comer, no era rico, no era un sacerdote a sueldo, no vivía del cuento, o sea, del engaño, de la explotación del prójimo. Nos da un ejemplo con su vida. Llamarse, pues, cristiano sin seguir a Cristo es burlarse, es un gran ateísmo disfrazado de religión. Y son más honrados los ateos que declaran que lo son. Y tanto el catolicismo como el protestantismo, etc., no traten de fundarse o basarse en algún versículo del llamado Nuevo Testamento para demostrar que son la Iglesia de Cristo. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, la que fundó Cristo, comprendemos muy bien que no basta ser pobre. Hay que tener en sí mismo, en la propia vida, al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, ya que nadie es cristiano sin Cristo en sí mismo. Es vergonzoso, pues, que un rico diga que es cristiano y que los sacerdotes colaboren en esta farsa. Dedicarse solamente a sostener creencias, dogmas, celebrar ritos, ceremonias, etc., diciendo que esto es el cristianismo. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, no odiamos a nadie, pero tenemos el derecho y el deber de decir estas cosas, de practicar el verdadero Evangelio de Cristo, la Iglesia pobre. Pedimos en oración a Dios que perdone a los ricos y a sus sacerdotes y que les ilumine el camino de la verdadera vida como seres humanos. Claro está, esto también es para todas las demás religiones de este mundo. Así sea, amén. Esta mañana comentábamos, ¿te acuerdas, Cayetano, con aquella chica de México que me ha escrito, haciendo una pregunta, ¿no? Ella no sabe nada, lo de la iglesia pobre, excepto unos mensajes que le mandó otro amigo de Chile, y me hacen algunas preguntas, ¿no?, en relación con Cayetano. Una de las preguntas es muy curiosa, dice, ¿qué diferencia hay entre Cayetano Martí y el Papa? Y yo, claro, digo que claro, no, lo que hace cada uno y por supuesto lo conoceréis, claro. Bien, claro, porque ella es católica, claro, pero como que está un poco abierta, ¿no?, a saber qué pasa con lo que vivimos y qué es esto. Ella se llama Luz, María Luz. ¿La que está en creencia también? No. Esta la he conocido a través de otro chico que conocí en Chile y que me escribe de vez en cuando, que le estoy mandando mensajes y bueno, en fin, le voy enviando cosas. Entonces, él a su vez está enviando a otro y así es como una cadena, ¿no? Y entonces esta chica es de México, es joven, ¿no? Y claro, me hace preguntas muy sencillas, ¿no? De que si esto es una asociación, de que si yo me siento realizada en lo espiritual, y que, cómo va esto, y claro, que es cerciorarse un poco, porque está un poco desconcertada, me pone, ¿no?, de esto, ¿no?, de... No, yo le hablo bien clara que he estado en el Vaticano y que he visto todas las riquezas, y que de Cristo no tienen nada esta gente. Menos mal que le he podido decir cosas, porque claro, las vivo, le digo, yo las he visto, no es cuento, o sea... Y incluso le puse el ejemplo de... un poco, ¿no?, de las películas que he visto últimamente, de lo que está pasando con el Vaticano y con los curas en todo el mundo, y a que se le abra un poco los ojos, porque me tiene la pena que mucha gente diga esas películas. Y nada, que eso, que es increíble, que hay gente que... hay cuánta gente así en el mundo que no sabe que Jesús era pobre. Y todavía, como dicen, no sabe Cayetano, de que los ricos dicen que son cristianos, y eso no puede ser, no pueden decir que son cristianos, imposible. Si Jesús trabajaba de carpintero, yo veo, como le digo a esta chica, que el Papa no trabaja de él, y Cayetano sí, ha trabajado toda su vida, y predica lo que vive. ¿Pero será porque no saben el significado de la palabra cristiana? Claro, lo de siempre. Otra vez Cayetano me manda otro artículo, la Cleopatra. Me manda muchas cosas que va leyendo. Estas chicas de Tenerife, que le escriben muchas cosas a Cayetano y él le contesta, yo vengo casi cada día y se dicen cosas. Es buena persona esta chica, la Cleopatra, es médico y sanadora. Son un poco esotérica de esa onda. Bueno, en fin, ahora aquí es lo que me mandó. Bueno, siempre cosas que va... Se va enterando, por ejemplo, de cosas de... Esto, por ejemplo, que me envió el otro día, de los clones, de la clonalización que existe, ¿no?, de aquel pequeño o pequeña que creo que han sacado, ¿no?, a la luz en Estados Unidos. Pero bueno, yo no sé, Cayetano le contestó, ¿no?, que puede ser una falsa, que es comedia. Esta chica, en eso estamos de acuerdo con ella, por lo menos yo también le dije que sí, que es verdad que pueden crear cosas físicas, combinar, pero el espíritu no lo pueden copiar. Pero digo, tienes razón, creo que el espíritu no lo pueden copiar. Entonces, ¿cómo va a ser idéntico? Ay. O sea, a los científicos se les escapan muchas cosas, ¿no? Y en fin, como dice Cayetano, todo por el dinero, ¿no? Y ahí está la diferencia entre el ser humano y el otro. No, incluso también me hablaba en otro artículo que dice que en Estados Unidos hay muchos niños que están bajo los medicamentos para la depresión. Y yo le puse bien claro. Y así todo esto que está pasando en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, con niños, con esto, que se mueren de hambre, es para que las mujeres despierten y se den cuenta de lo que está pasando y traigan poco hijo al mundo. Sí, tú piensas, le digo, yo uso la cabeza, es que esto es lo que hay que decir. Sí, me dijo, si yo comprendo lo que me quieren decir y yo a los pacientes que tengo les doy ideas de estas, pero claro, tampoco puedo ponerlas, no, le digo, yo se trata de dar ideas y nada más, pero por lo menos que poco a poco se va tomando conciencia, ¿no? Es increíble. Mañana. Rico, pobre. A ver, sí. Si dais en el clavo, porque me parece que hay mucha gente en el mundo que no entiende eso. Venga, habla por eso. No, iba a comentar lo que esta mañana te contaba de este. Es un, creo que es un franciscano del norte de España, no sé si viene del País Vasco o de Cantabria, no sé. Que lo dije el otro día por la radio, pero no me acuerdo de dónde era. Que está haciendo aquí en España, en la península, está haciendo un taller de oración. Y también ahora está en Chile, creo que también en Argentina, haciendo ese taller, así como está en la radio. ¿Cómo se llama? No lo sé, no me acuerdo el nombre. Es un nombre así, no muy común. El padre o el franciscano, no me acuerdo si es franciscano, agustino. Y nada, salí en la radio y comentaban eso, el taller de oración. Y había una mujer que hablaba que se reúnen allí y bueno, y se ve que les explica un poco cómo orar, ¿no? Y nada, y es lo que hablábamos esta mañana de que no me contaba lo del Evangelio, y cómo tengas que orar, pues cierra tu puerta y tu padre te da el secreto de recompensa. Y bueno, que es un poco absurdo, porque es como si yo lo veo como si te dijera cómo tienes que hablar a alguna persona, a otra persona. A tu madre o a tu padre tienes que decirle esto, tienes que decirle esto otro. Yo no entiendo. ¿Qué es lo que fabrican o que reparan en ese taller? En ese taller reparan a gente que no sabe orar. O a gente que no sabe orar. ¿Y hacen talleres? Sí, bueno, un taller es, bueno, un cursillo, se llama taller porque se pone en práctica algo. Pero que el nombre, bueno, el nombre es lo de menos, es lo que se hace aquí. Y bueno, se ve que les enseñan a orar. Después de tantos siglos todavía estamos en la niña. Sí. Es como que voy a enseñarte a escribir. No, pero que sabes, es el hecho de que, bueno, es... Mejor, no, pero la oración se toma como una cosa fija. Mucha gente lo toma como una cosa fija. El hecho del rosario, el hecho de tantas cosas... No tiene sentido. Una vez que es una cosa fija, no tiene sentido. Tú, para ti no tiene sentido. Ni para mí, ni para él, ni para ella, ni para tantos de aquí, tantos de otros sitios. Pero para mucha gente sí. Pero hay que decirle el diálogo. El diálogo que habrás con tu marido, con tu hijo, y con tu... y con Dios. Una oración en gramática. Puede ser, por ejemplo... El perro grande corre rápido. Eso es una oración. Y nos tienen que enseñar a hablar. Perdón, digo una cosa, pero en la Biblia a Jesús, cuando erais orabais así, también se le pedía consejo a Jesús, ¿no? Pues por eso, o sea, digo que estamos. Pero bueno, pero venga a decirte que en parte estamos un poco las mismas, o sea, ya sabemos que nadie va a enseñar a otra persona a orar. Lo primeramente. El que tiene que enseñar a orar es que precisamente tiene una idea muy clara de lo que es estar en contacto con Dios, ¿no? Ahora, si va a aprender o va a enseñar aquello que otros le han enseñado al mismo, pero que no vive, pues estamos exactamente igual como nos acaba el mensaje de Caetano, ¿no? La historia del cristianismo. Un rico puede ser cristiano, puede decir que es cristiano, bueno, un rico quizás no lo pueda hacer en el sentido de lo que se ha leído en el mensaje. Ahora, un pobre o una persona que no tenga medios, pero que estamos aquí dentro de la cabeza, un egoísmo que no hemos vencido, pues tampoco podemos decirlo. En parte son las diferencias que hay que establecer ahí, ¿no? En parte yo supongo que aquí venimos a enseñar de una manera o de otra. Un poco, no te digo sobre todo una serie de directrices, porque no tenemos un contacto. Yo digo, personalmente, tengo un contacto directo con los maestros. Pido un poco que dijéramos de consejo y a veces pregunto intentando rascar algo que no rasco aún, ¿no? O si me digo algo. En un momento determinado, pues he hecho efectos espirituales también en una época normal cuando estudiaba. También, pues tenía un día que no tenía nada que hacer. Ahí ya. ¿Leer un poco? El título y dos o tres líneas. Es vergonzoso que un rico diga que es cristiano. El obrero carpintero, Jesús de Nazaret, el Cristo, dice: el reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios y al dinero. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo. Jesús de Nazaret nos recuerda los mandamientos de Dios y dice: los dos principales mandamientos son: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Basta. Es sobre esto que, a ver, si ventiláis un poco esto, porque hay algo, ya digo, mucha gente confunde esto cuando hablamos de ricos y pobres. Venga, date ideas vosotros. No puede haber ahí de ninguna confusión, es la repetición de tantas veces lo que has dicho. No puedes amar a tu prójimo como a ti mismo y a la vez enriquecerte a su costa. Eso lo que has dicho es un insulto a Dios y al prójimo. Es que la base está ahí. Tampoco vamos a estar aquí dirimiendo, no sé, el significado semántico de las palabras. Es que está claro, sí. Entonces, una persona así es rica y establece una diferencia en cuanto a lo que es la justicia respecto al prójimo, ¿cómo lo va a amar si encima ya tienes una diferencia respecto a él? Todos somos iguales delante de Dios y en parte tendríamos que tener las mismas posibilidades. ¿Cómo es que tú eres rico y el otro es pobre? O sea, ya tendría que darme que pensar. Yo ya lo dije por la tele el otro día, así los señores que estaban allí sentados. Mientras haya ricos y pobres, no habrá ni cristianos, ni hermanos, ni compañeros. Lo que es triste es que la mayoría de gente quiere lucha para llegar a eso. En vez de decir, voy a luchar para mejorar como persona o mejorar mi, no sé, voy a en busca de la verdad, sin hacer daño a nadie, no, van a buscar el dinero. Y eso es lo que a mí... Pero no es por aquí solamente que hay una confusión enorme y hay que aclarar las cosas a esta gente. Pero vosotros, venga. Pero hay otra cosa, es decir, un poco relacionándolo con lo que mi hermano decía, de lo del curso de oración. Claro, yo creo que desde siempre se ha enseñado tan mal que seguimos con ese, con ese lastre. Y seguimos buscando fórmulas para llegar a ese Dios. Entonces, claro, si el que te tiene que enseñar no te lo enseña bien, claro, la gente, pero claro, es por ignorancia que busca fórmulas. Pero claro, yo, es decir, si este hombre se tuviera las ideas más claras, lo que les enseñaría es decirle, ¿tú cómo lo harías? Es a decirle, ¿tú cómo lo harías? Y enseñarle ese tipo de cosas. Por eso, quizá de ahí se puede relacionar que la gente tenga esa confusión de ir a Dios y no ver lo incongruente que es entre ricos y pobres. Es decir, ser rico y querer ir a Dios, hay mucha gente que no verá que sea incongruente. Y eso es quizá lo que se les tiene que enseñar. Porque, claro, después se hacen... Es como el que quiere hacer cursos para hacer un viaje astral. Y hay gente, pues a lo mejor, pues que hace esos viajes astrales o por su gestión o no sé qué, pero claro, no es ir por el camino que tienes que ir. Claro, el tener el premio del viaje astral, si tú crees que estás haciendo la vida como debes hacerla, pues quizá es mucho mejor que ir a buscar la fórmula, igual que el orar. Más vale que si no sabes qué decir, que la oración sea, pues no sé qué decirte, maestro, pero bueno, quiero hablar contigo y no sé qué tengo que decirte. Ya está, y esa ya es la oración. Pero bueno, no sé. No, es la parte de la oración, pero Venga. ¿A qué te refieres? Ricos y pobres, analizad esto. Hace años me llegó un libretito de una asociación que se llamaba, agarraos, Los Hombres de Negocios del Evangelio. Y eran de gente tipo Pusdei, gente rica, que se dedicaba a predicar el Evangelio. Estaba presidida por un señor que se llamaba Oscar Mayer, un tipo salchichero. Y el señor Oscar Mayer, que nos vende sus salchichas y sus embutidos, pues era un señor muy cristiano porque hacía obras de beneficencia con sus negocios y tantas partes de la salchicha la dedicaba a obras de caridad y todo eso. Es la cosa de la religión. La religión enseña eso. Es siempre la gran piedra de tropiezo de mormones, católicos, ortodoxos, testigos de Jehová, y cuantos mahometanos, judíos, frente a la iglesia pobre. Es la gran piedra de tropiezo sobre la que se quebrantan la cabeza y todo el cuerpo cuando se habla de ricos y pobres. Rico, no cristiano ni no con Dios, porque no puede ser un esclavista, un torturador, está con Dios. La prueba es muy sencilla. ¿Tú quieres hacerte rico? Fantástico, muy bien. Pero como hacerse rico no es malo, Dios lo ve muy bien, pues vamos a hacer que tú toda la vida estés a las órdenes y en el puesto más bajo y cobrando el salario más bajo de un rico cristiano. ¿Eh? A ver qué te parece, eso es bueno, Dios lo acepta, tú también tienes que aceptarlo. Ponte a las órdenes y al sueldo más bajo que, por ejemplo, pagan las señoras Coplovis en España, que a un jardinero de aquí de Palma creo que está ganando 90 o 100 mil pesetas al mes. Cría a tus hijos, mantén tu vivienda con 90 o 100 mil pesetas al mes, porque esa señora es muy cristiana, porque después la ves en obras de caridad. Pero este concepto no es porque la religión nos equivoque tal y cual, no. Es el egoísmo del ser humano, que en vez de buscar justicia, busca que se jodan los demás, que yo me pondré bien. Entonces, la religión pues viene simplemente a darle, ¿cómo se dice?, la mano en la cabecita al rico. Sí, sí, va muy bien, tranquilo, tú haz algunas obras de caridad, va muy bien. Porque yo también recibiré un trocito del pastel, ¿eh? Dando otro vídeo, dando el trocito, y si te mueres, la herencia. Mientras tanto, pues el rico tiene el cielo aquí, está bien mirado socialmente y bendecido. Pero el problema está en los pobres. El problema está en los pobres, primero, que quieren ser ricos. Y segundo, que admiran y alaban al que lo ha conseguido. Ya sea con loterías, o ya sea con robando, o con empresas. Solución. No se trata de comer el coco y hacer una especie de teología. No entendéis la cosa porque Dios no acepta a los ricos. Ah, menos rollo. No. A ver, claramente, tú quieres ser rico. Pues primero de todo tienes que pasarte toda esta vida ganando un mísero jornal que te pague un rico. Pruébalo, a ver qué tal. ¿Y por qué? Eso es bueno, no tiene nada de malo, ¿no? Esto. Pero también al principio de la humanidad, si hubiera habido ya una comprensión y una ayuda al pobre, que no hubiese sido tan pobre, no querría ser rico, porque desde que hay mundo, el pobre siempre ha sufrido, siempre le han puesto el pie encima y se hace la puñeta de todo, solamente ha pensado en hacerse rico para vivir mejor, y así desde que hay mundo. Pero yo también, otra idea más, yo creo que sería la que dijiste tú el otro día en casa de Jaime, que es que quizá lo que no se entiende también es que si tú tienes la idea de la riqueza, no ya solo que la tengas materialmente, es decir, son los pobres que quieren ser ricos, si lo tienes en tu cabeza, es decir, no tendrás el espacio para ocuparlo con la cosa espiritual. Es decir, no es por decirlo de alguna manera, nada malo, es que no habrá espacio, es decir, como tu cabeza y todo tu ser lo ocupa, lo material, la riqueza, tal, pues, entonces, para lo espiritual no tienes espacio. Es decir, ¿cómo que no? Es decir, tú solo puedes dedicar a una cosa o a otra, y tú has de escoger cuál, y es así de, yo creo que es así de simple. Ahora, en la medida en que tú vas dejando lo material, te irás acercando a lo espiritual. Y eso es lo que creo que hay que decirle a la gente. Pero haz lo que quieras. Es decir, una cosa a otra, pero no porque decir, no porque está castigado por Dios. No, es así de sencillo. Yo creo que es así de sencillo. O coges esto o coges lo otro. Tú mira lo que te compense más. Lo que pasa es que la parte espiritual no verás lo que te compensa hasta que empieces a vivirla. Y eso es ese es quizá el problema que tiene, que el ser humano lo que busca son los efectos inmediatos. Busca la cosa rápida, igual que la oración. Busca que con una fórmula ya lo tengamos. Lo espiritual es una cosa que te das de currar tan tú solo y ni con nadie, es decir, tú solo y tan paso a paso y tan convencido, que es mucho más difícil. Es una cosa que yo decía, mucho más difícil de conseguir llegar a ese nivel espiritual altísimo que a ser el hombre más rico del universo. Sin duda. Pero la gente ve lo otro. Si la gente, yo creo que se preocupase de decir, no, mi reto es conseguir aquello como una meta, joder, la gente se preocuparía más, pero creen que lo más importante es ser un... Y lo otro es, bueno, lo de la Biblia y los pobres, y sí, es muy bonito. Es como una idea más romántica, más que real. Apadrinaré un niño. Sí. Pero bueno, yo lo que pienso con la frase, bueno, lo que dijo Jesús, bienaventurados vosotros los pobres, bueno, es el hecho de que, hombre, no se lo va a decir Jesús a una persona que pasa hambre, que pasa miseria, sino sería burlarse de él. ¿Quién era el pobre en aquel momento? ¿De qué pobres hablaba? Yo me imagino que si eran los que pasaban miseria, pasaban hambre, pasaban calamidad, joder, daría un no sé. Yo diría, ¿qué piensas? ¿Estás riendo de mí? Si pensamos que Cayetano, por ejemplo, cuando habla de los pobres, es que está hablando del mismo, no está hablando del... Claro. Hay que pensar que Jesús también, cuando hablaba de los pobres, hablaba de sí mismo, de la experiencia que tenía él como pobre y como de los pobres que eran sus amigos. Por eso digo, en el sentido, bienaventurados vosotros los pobres, ¿de qué pobres eran? ¿De quién eran los pobres? Y de hecho está mal, se entiende mal, incluso interpretada la palabra, vosotros los pobres. ¿Vosotros qué? Que tú no lo eres. No, aparte, yo me refiero a los que salen en el Evangelio, que dicen, yo lo digo por la gente que pueda leer el Evangelio eso y que no sepa qué es nosotros. Esa frase simplemente, simplemente con eso, si luego con el hecho de ricos y pobres, lo de siempre, el hecho de la igualdad. En todo el mundo hay la gran injusticia. Apartad ahora por un momento la Biblia, los Evangelios, a Jesús, apartad toda la idea religiosa. ¿Dónde está esta gran injusticia tolerada por los gobiernos y, en fin, tolerada? Venga. La gran injusticia es que un ser humano se puede hacer rico a costa de nosotros. ¿Eh? Que la gran injusticia está... en que las leyes permitan que un ser humano se haga rico a costa de otro ser humano. No, la injusticia está en la golfería de las personas, sean capitalistas, patronos y gobierno, porque esto lleva en una golfería, y esta golfería quita el pan a la boca de los demás, por su golfería, y quieren que los que están abajo y que les han quitado el pan de la boca se conformen. No se pueden conformar nunca. Mi maestro ya decía, en una casa está el infierno y está el cielo. El cielo es cuando en una casa no falta nada. Y habrá algunas discusiones, muy bien, pero allí está el cielo. Pero cuando la dispensa de la casa está bien vacía, allí está el infierno. Y si tienes hijos, no hablemos de eso. Que la dispensa esté vacía, teniendo hijos, vete a aquella familia a decirle cosas de Dios, de si tiene que ser bueno, si aquel hombre te cogerá por el cuello y te dirá las mil palabras y te dirá que no vas a tomar por allí donde no has tomado. Me vienes aquí a contar tonterías pasando la miseria que estoy pasando, yo y mi familia. Entonces, de esta manera, mientras haya estos dos casos, nunca se podrán entender los hombres. Nunca. Entre rico y pobre. Nunca. Pero, yo ya lo dije a esta gente de la tele. Pero esto... Nunca se entenderá. Que no se diga que la injusticia es que hay ricos y pobres. Hay que buscar esta injusticia. Y repetirla continuamente. Yo creo que, claro, la tenéis en vuestra mente, y la, pero venga, hablad. La cuestión está en que muchas veces se oye por la periódicos, medios de comunicación, hay que luchar contra la pobreza. Y es mentira, hay que luchar contra la riqueza. Ese es el problema. La pobreza, o sea, la vida sencilla, sí. Y tener... Pero ¿dónde está la injusticia? Real, verdadera. El dominio de uno sobre otro. Que uno quiera ser rico. Que uno acapare lo que otro le debe. Que uno tiene más. No. En la mente, en la mente. La injusticia real está en la existencia de ricos y pobres. No. En la mente. No. En la ambición. En la ignorancia. La ignorancia de la gente. Pero no, busca sencillamente la cosa. En entender que es decir, si tú comparas a la humanidad, por ejemplo, el resto de la humanidad, como tu propio hijo o tu propio hermano, es decir, no podrá haber injusticias si tú no quieres tener injusticias con él. Entonces, mientras, como intentar entender al resto de la humanidad como tu propia familia. Hay una gran injusticia social, que todos los gobiernos tienen leyes que protegen esta gran injusticia. ¿Cuál es? Que se paguen sueldos. La explotación. No, que tienen carta abierta para robar a Dios y a tu madre y al que quiera. Y el Estado no le dirá nada. Ahí está la cosa. La injusticia está. La religión. Que se puede robar. Legalizada. El robo legal. Todo robo legal. Y no le dicen nada. Si uno que trabaja, sea lo que sea, y otro que trabaja, son dos, ¿no? Dos trabajan y trabajan por su cuenta, un trabajo, van aquí, van allá, hacen un trabajo, uno gana más, el otro menos, uno acapara un poco, ahorra un poco y se compra esto y lo otro, el otro no, y gana lo mismo, más o menos gana lo mismo los dos. Se puede decir este es más rico que el otro. Aquí no hay injusticia. ¿Se gana lo mismo? ¿Dónde está la injusticia? En el otro, que quiere que uno se lleve más y otro menos por el mismo trabajo. No, que el otro quiera... La gran injusticia está en que a través de estos siglos y siglos los gobiernos y las religiones, pero sobre todo las leyes humanas, permiten que uno pueda hacerse rico a costa del trabajo de los demás. El trabajo produce riqueza. Esta riqueza me la quedo yo, que son las tres naranjas que he dicho a veces. Y vosotros ahora callar, os pago el salario y punto. Pero estas son leyes humanas que han legalizado el robo. Claro. Ya está. Y por ejemplo, desde que el mundo existió. Entonces. El trabajador tiene el jornal justo. Esto tiene que ganar, nada más. Más ni menos. Tu jornal base. Pero al capitalista no le han dicho nunca. Tú tienes que tener estos beneficios cada año, ni más ni menos. Ah, no, libertad para todos los beneficios. Ahí está. Y mucha gente cree, esto de la iglesia pobre están contra los ricos, me lo han dicho a mí. No, estamos contra el robo. Si aquel quiere hacerse rico, que se haga rico, pero a costa de su propio trabajo, a ver si puede. Pero si el trabajo de los demás produce riqueza, esta riqueza es para mí, tú cállate, que la ley me protege. Por esto ya dicen a veces, por la radio, la tele, salarios, moderación salarial. Y todos los beneficios, no, beneficios no hay moderación. Este puede hacerse inmensamente rico a costa del trabajo de otros, y muchas veces a costa de las guerras que organizan, a costa de la muerte. ¿Qué pasa aquí? Estos días por la tele han dado la noticia. En Madrid mucha nieve. Y claro, el ayuntamiento ha dicho a esa gente que vive por la calle, que son un par de, no, de 100.000, no sé, podéis ir al metro ahí, estar en la noche allí, y después de albergues para comer y qué sé yo. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Claro, en general, vemos, es que esta gente no quiere estar en los asilos o en las casas de, bueno, es que quieren, prefieren más estar en la calle y muy bien, todo lo que quieras. Es que los hay que cogen una peseta y se van y beben vino y todo lo que queráis. Pero si ellos no han trabajado mucho, seguramente sus padres han trabajado. Y otros se han hecho ricos a costa del trabajo de los padres de estos. Es una rueda. Y claro, lo que decía Jesús, aquello de colar el mosquito y tragarse el camello. Este no quiere trabajar. Y este otro que no trabaja nunca se ha hecho rico a costa de estos. Y bien mirado, bien mirado, todo el pobre tendría que ser un vagabundo sin querer trabajar. ¡Todo! ¿Todo? Vagabundo. ¿Qué trabajan ellos? A mí no me roban. No habría ricos. A mí no me han robado. O no me robarán. A mis padres me robaron, pero a mí no me robarán. Entonces, todos vagabundos. Ya veremos cómo se arreglará después el mundo. Todos, vagabundo, a pasear todo el mundo. Veremos dónde llega. ¿Cómo saldrían vagabundos ricos? Después, he dicho yo a Luis, a trabajar, esta mañana, ni sembrar, ni basura, claro, recoger, nada. Vagabundo total, a dormir por la calle. En Madrid, la conferencia episcopal. ¿Dónde iría a parar esto? Cardenales y obispos y sacerdotes. Después la gente rica de Madrid. Condes y marqueses y los reyes mismos, y esta gente no tiene estos problemas de ir al albergue a comer, a dormir o de ir al metro allí. Estos problemas no. He oído por la radio esta mañana que en una empresa en la península, no sé si es también por Madrid, no sé, una mujer de noche con varias personas limpiando, estaban limpiando en una salas de una gran empresa. Pero y, lo he leído, no, lo has oído. La única noticia que se ha caído de una escalera mecánica, qué sé yo. Bueno, se ha caído a la que se ha enganchado. Y ha muerto. Sí. Esta mujer ha muerto trabajando para los ricos. Después van a canonizar a sinvergüenzas que no trabajan nunca y los hacen santos, la Iglesia Católica. ¿Qué es todo esto? ¿Dónde está el clero católico y los ricos quitando este petróleo de Galicia? Han ido los obispos, los cardenales y no. En Madrid mismo está conferencia. ¿No? No es que estemos en contra de los ricos, estamos en contra del robo legalizado y asqueroso que hacen los partidos políticos, las religiones y todo. Y los problemas son siempre para los pobres. Solución: no votéis a nadie, no traigáis hijos al mundo, uno va por pareja ya es mucho. Esta es la solución: mandar a paseo todas las religiones. Y esto hace 2000 años que lo decía Jesús de Nazaret. La cosa está clara. Y lo importante, Cayetano, además de practicarlo, decirlo. Porque, caray, ¿de qué sirve practicarlo, que es como meter la lámpara debajo de una mesa? Porque lo podemos practicar en nuestras casas y cada uno libre y cada uno haciendo lo bueno en su casa. Pero claro, es como cosas escondidas, al final nadie se entera de nada. Y, ay, el mundo va mal, sí. Pues dilo. Dilo que tú vives, dilo a la gente, no te quedes ahí acojonado ahí, creyendo de que no tienes derecho a decirlo, porque tú también te has comprado esto, o porque tú también tienes tu pequeño egoísmo y por eso no tienes derecho. Hay que tener, y hay que cogerse el derecho, no porque lo diga nadie, sino porque tú lo tienes que ver, y creo que es tan importante como vivirlo, el decirlo. ¿Cuántas veces hemos dicho? Es un individuo que abre una empresa. Y hay que tener estas ideas claras, caramba. Ha invertido para abrir el negocio 1 millón. O 10 millones. Muy bien. Ha puesto máquinas, el local, etc. ¡Hala! Ahora el trabajo de estos obreros que trabajan para ti, que pueden ser 40, 50, o sea, pueden ser 1000 personas, lo que sea. Muy bien. Has recuperado todo lo que habías puesto aquí, invertido, sí, está, sí, y con creces porque te ha llevado incluso muchos beneficios. Ahora basta, ya no tienes ningún derecho a quedarte con la riqueza que produce el trabajo de estos que trabajan para ti, no tienes derecho. Pero si esta ley no existe, ¿quién la va a imponer? Ah, es por esto. Ellos mismos. Han puesto la ley para proteger al que roba continuamente. Porque ellos mismos no se pondrán esta ley. Claro. Si pero hay que decir una ley del Estado, sí. Pero como no está la ley, pues la recuperar hasta que me salga por... Bueno, por... Pero hay que decirlo a la gente. Sí. A recuperar hasta que me salga el oro por el culo. Y ya está. Porque no hay ley. Tú vas al trabajo y te dicen, ¿quieres trabajar así? Muy bien. Tu jornal son tantas pesetas, ni más ni menos, pero la empresa tiene las puertas abiertas para ganar todo lo que quiera. Si te interesa bien, no, además, ¿no? Si te interesa bien, si no, a la puta calle. Porque hay muchos esperando, si no, la ley de la oferta y la demanda. Si no, mientras haya poco trabajo y muchos obreros, yo hay hasta una, que no sea hay una cosa que con esto de eso, claro, de relación, con los precios de las cosas, nunca he entendido por qué sube. Es decir, no entiendo por qué sube. Porque si todos siempre tenemos el mismo sueldo, y todas las cosas podrían costar exactamente igual, siempre. Un kilo de patatas siempre costaría lo mismo. El aceite, un litro, siempre costaría todo. Porque dices, no, es que han subido. Claro, nunca he entendido por qué sube. Pero si ahí está el cliente de la pues claro, por eso, por eso es por lo que gana. Mira, tenemos un campo que tiene 100 naranjos. Y el campo un año te dará 1000 kilos de naranja, otro año te dará 900, otro año te dará 1300 kilos, y dentro de 50 años, pues supongamos que son olivos, que el olivo vive 3000 o 4000 años, tenemos olivos, y dentro de 100 años esos olivos pues darán la misma alternancia, 900 kilos, 1200, entonces, ¿cómo es que antes esos kilos de aceituna valían 2 maravedís 100 pesetas y ahora valen 300 millones de pesetas lo que producen? Porque precisamente es la zanahoria y el burro. Es decir, la zanahoria, el burro nunca llegará a la zanahoria. Es decir, tú ganas tanto, pero como nosotros subimos tanto, siempre tú vas detrás. Y en ese margen que estás entre tú y la zanahoria, eso es lo que ellos tienen de ganancia siempre y tú nunca llegarás a alcanzar. ¿Entiendes? Pero no, la cuestión es sencilla, por ley natural, todo tiene que valer siempre lo mismo. Ahí está. A no ser que este año ha habido un poco menos de producción y si quieres, pues mira, pues en vez de 5 pesetas son 5.5. Pero, tú puedes pero hacer... el año que viene, claro, si vuelve a haber más producción, son 5. Pero ahí está, claro, tú puedes hacer un cálculo pero y hacer la justicia. Una media, pero claro, es que si tú quieres montar una empresa o aún tienes un campo y dices, quiero vivir de esto, quiero vivir. No quiero sacar más. Es decir, para poderme sacar un sueldo, el Estado no te deja. Es que ni incluso si tú quieres solo vivir de aquello y sacarte un sueldo para vivir, no te dejará. Y tú no puedes poner un precio barato. Si dices, pues que a mí me basta, no necesito pagar más. El año que viene, si necesito más, ya pondré más caro. Pero me basta, me voy sacando un sueldo cada mes. El Estado no te deja. Basta ver que se tira comida para que los precios no bajen. Dices, habrá absurdo más grande. El año pasado, te pagan para lo que no el otro día se tiraron tomates, tomates de vino, zanahorias. Es que te pagan para que no claro, se tiraron no sé cuántas toneladas en los campos para que bajaran los precios. y la gente se mueve de ahí. Piensas en ese absurdo. ¿Cómo se tira comida para que no suba el precio? Y el Estado lo permite, Y luego, Estado y lo permite que se tire comida. Pues eso es lo que decía, permite el robo. Permite el robo y permite que se tire, que se acometa ese robo. No lo entiendo esta comedia que pasó hace un montón de años, que América prohibió en el mercado común europeo, por ejemplo a España, una cantidad de leche, una cantidad de queso, una cantidad de uva, una cantidad de aceite. ¿Qué pasaba? Ah, no, esto lo puedes tirar. ¿Por qué tener un límite de comida? ¿Para qué? Mi madre siempre, en mallorquín, decía, cuando hay pocos campos, hay pocos santos. Y cuando hay comida por el campo, pues las personas viven, comen, la madre. ¿Por qué hay que reducir la comida? ¿A qué viene este plan? A los precios. Cuando haya menos, comerás menos. Y cuando haya más, comerás más, pero siempre el mismo precio. Aquí mataron un montón de vacas para que no hicieran la leche. Quitaron un montón de plantas para quitar el aceite. El vino. No van a tener que tener dinero aquí. Yo. A quien tiene demasiado se lo quites. Lo único es que, fíjate, mataron de mí un montón de cerdos. Yo no lo entiendo. De eso sí que ha aumentado más de cerdos. No han matado los que tenían que matar. Sí, ahí está. No han matado los que tenían que matar. Los que realmente dan la peste porcina. Y es lo que dijo. Yo desearía que no haya guerra en el mundo. Y los jefes de Estado que les den lo que les hace falta. Una banda de palos. Ya no dijo nada más del hombre. ¿Qué es lo que les falta? Hombre, comida gratis dentro del psiquiátrico. Sí, vergüenza. Una buena baliza. Faltan los planetas. Un buen látigo por los cojones. De todas maneras, el Estado, por ejemplo, en español, lo que fomenta, lo que tú has dicho, primero, no prohíbe el que ocurra eso, ¿no? Que los alimentos los tiren ahí y tal, no dice nada de eso. Y segundo, coño, ¿quién se compra hoy una vivienda? O sea, que está fomentando el Estado que todo el mundo hagamos lo que tú has dicho, Ana. Vivamos de vivir ahí como podamos. O sea, nómadas, venga, vamos a hacer de nómadas, porque de otra manera, si no tiene... Ahora, hoy mismo, he visto el telediario, una mujer con dos niños la tiran a la calle, porque no puede pagar en una casa. Con dos niños. Y la tiran a la calle, ¿eh? No le van a dar tiempo ni tan siquiera ni de sacar su... Ya ha recurrido ya a Caritas, ya puede recurrir. Los cinco hijos, es la prima de una amiga, se llama Josefa Requena. Tú la conoces, ¿no? Es la prima de una amiga, me ha sorprendido cuando la he visto salir del programa, son las 12 de la informativa real. Cinco hijos tiene. Y claro, y como no podía pagar su vivienda, pues ya estaba desahuciada, ya la echaban a la calle. Y ahora le van a ayudar a poder pagar la vivienda y Caridad. Está a Caritas, que le dan comida en Caritas. Es católica. Hablando de una Los que roban devuelven lo que han robado, nada más. El problema que tiene también, que ha salido en el telediario, que esta mujer pues, que tiene una depresión profunda y que no puede trabajar porque tiene una depresión. Estas tres cosas hay que analizar. O sea, hay muchos factores ahí. Pero claro, todo se viene arrastrando de muchísimos años. No estamos pusiendo de montones de mujeres. Hay mucho que porque en los centros de salud ves cantidad de reflejo de lo que es la sociedad hoy en día. Eso está la sociedad de la mayoría de gente necesitada. Que la ves, que por falta o de cultura o de educación, que no han recibido esa educación precisamente ni para planificar su familia. Luego, a nivel religioso, creo que se fomenta la puñetera limosna, no la justicia que tanto se está hablando en estos mensajes. Se fomenta la caridad limosnera y la y se fomenta la injusticia sobre todo. Porque sí, que vengan todos los hijos que sea, porque Dios lo quiere así. Después ya les daremos botecitos de leche, o vendrá la acción familiar para intentar darle pañalitos durante un mes y estas historias. Pero nadie educa en el sentido de que estas personas puedan salir de su situación. Enseñarles a pescar, no darles el pescado. Darles el pescado cuando lo necesitan, pero enseñarles a pescar para que posteriormente después no tengan que ser ellos una necesidad para la sociedad. Y que ellos sepan por sí mismo valerse, porque hay casos muy lamentables que yo podía contar también, gente que se le ha educado, que se le ha dado una vivienda y que ha cogido y abandonado la vivienda después, con un montón de hijos, y dice, ¿por qué la has abandonado? Y después vuelve otra vez a quejarse. Sí, sí, vuelve otra vez a quejarse, porque quiere que las cosas se hagan como ellos quieren. No, y que la cabeza y no se tienen de hijos, pero que de todas maneras, claro, son casos puntuales, porque hay casos de verdadera injusticia también. Claro, creo que estamos hablando de la religión, ¿qué es lo que ha hecho? O sea, ha cogido la riqueza y la intenta justificar dentro de sus medios. El otro día estaba comentando Cayetano que en esta vacación, pues, estaba leyendo una visión de Jesús por medio de los evangelios apócrifos. Y la verdad es que desde el principio de lo que es el primer milenio, pues se intentaba dar una figura de Jesús pues asociada a la riqueza. O sea, el hecho de que, menos mal que los cuatro canónicos estos, pues antes presentan un Jesús, pues que no tenía su cabeza, un pobre, humilde y tal, pero hay una cantidad de evangelios por ahí que lo presentan como el hijo de una de personas acaudaladas, de María y José, de una familia prácticamente con muchos medios y con un peso específico dentro de la sociedad religiosa de entonces. Y a Jesús se le presenta pues, como un déspota, desde pequeño, pues una persona con un carente casi de amor, como un tirano. O sea, no te pongas a mí porque es una maldición que te dejo tísico en el sitio. Y se cargó a más de uno, con maldiciones, en el sentido de lo que se hará. Pero claro, si nadie esta figura de un Jesús que no está de acuerdo con esa justicia, pues, claro, la gente coge esta idea. Luego vamos a educar a la gente en lo que es verdaderamente con la cuestión del decálogo de los mandamientos, ¿no? El amor al prójimo, lo que es la justicia, lo que es el no matarás, lo que es toda una serie de cosas que van en contra de lo que es la igualdad. Entonces vamos a basarnos en aquello, pero claro, tenemos configurada una sociedad después de 2000 años llena de religiones, pero donde aún se está hablando de injusticia, donde se está hablando de ricos y pobres, y nos vamos a pasar cuántos miles de años más. Claro, estamos aquí diciendo que es verdad, hay que decirlo a la gente, pero si os dais cuenta siempre estamos hablando del mismo problema in aeternum, ¿no? Ricos y pobres, ricos y pobres, ricos y pobres, ricos y pobres, siempre vamos. Y una minoría que está mandando sobre una gran mayoría y las religiones que apoyan a esta minoría y que se están santificando cada vez más ricos y que la gente pasa de todo, ¿no? O sea, vamos. Yo esta Navidad estuve hablando con varios hermanos míos y apaga y vamos, ¿no? Si antes eran radicales, algunos de ellos se han radicalizado todavía más. La idea de huir del trabajo, aquí se estaba hablando no de que asumir el papel de pobre dentro de como trabajador, no, la mayoría lo que quiere es huir, hacer posible el trabajo, porque están siendo sometidos a un móvil, están siendo sometidos a una persecución, y la gente lo que quiere es huir de esa persecución, y si pueden conseguirlo siendo ricos, pues oye, que se vaya a hacer puñetas al jefe. Porque si no puedo cambiar de trabajo porque estoy sometido a un estrés, tenía una hermana que estaba sometida a un móvil, porque la querían echar. Y punto. Y ella ha optado por irse, porque es que mi salud está jodiéndome de una manera. ¿Qué ha tenido que optar? Los sindicatos pasan. Entonces tienes que salvarse, a ver si quien pueda. Luego vienes a hablarme de los justicia y que acepte el rol de trabajadora, de pobre y tal. Te manda a hacer puñetas como me manda a mí. Anda, tira por ahí. Y luego el otro que también está despedido de trabajo. Él dice, ¡ah, manía! Tú. O sea, entonces, claro, tienes que entrar en la piel de cada persona. Aquí hay mucha gente que tenemos de baja por cuestiones de estrés laboral. ¿Qué le vas a decir a este? Edúcale para que asuma su papel dentro de la empresa. Si si lo que está, si es que la empresa es la que se está poniendo enfermo. La explotación es claro. Y tienes que meterte en la piel de la persona. Yo soy incapaz. Soy incapaz, porque yo si me viera en su lugar, ¿cómo respondería? A lo mejor estaría tan alterado que no sé qué es lo que haría. Claro, intentaría hacer mi propia oración, intentaría liberarme. Y es verdad que lo mejor es que lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo aquí, en parte, que es la liberación de la persona, no intentar traer más esclavos a este mundo. Porque ahora está hablando del caso de esta mujer, cinco hijos, ¿qué tiene que hacer? Pues pedir por ahí conforme pueda para intentar darle de comer a sus hijos y que no les falte un techo. Lo que más te sorprende es que no, algo que es como tan evidente no se vea. Es decir, te tendré que ir de culo para darles de comer. Es como decir, es eso. Es decir, que yo me parece que un poquitín de cabeza, aunque no seas muy vivo, la mayoría de personas ya pueden pensar solamente un poquitín así, que como más crío pongas a un mundo más miseria, más bocas hay que mantener. Y si no tiene, ¿cómo vas a llenar la boca? El otro día vi una película por la tele y me gustó. Un trocito era una comedia española de tontería, porque el dueño del bar era un viejo de unos 60 años y estaba tocado por la venta. Y todas las chicas que entraban al bar les decía: oye, ¿quieres tener un hijo mío? ¿Tú quieres tener un hijo mío? Y a todas las chicas les decía, claro, y había un cachondeo: ah, no, eres feo tú, yo no quiero tener hijos, tú eres demasiado gordo. Y había una tontería por allí. Pero una le contestó al viejo este, me gustó las palabras, no por el viejo, el mensaje. Yo, hijo, no pondré nunca ningún hijo al mundo mientras el mundo esté tan mal. Esto lo dijo en un ejemplo clarísimo, pero que se está diciendo aquí. Las otras iban con tontería. No, no quiero hijos tuyos porque eres feo, porque eres gordo, porque eres calvo. ¿Ves? La tontería de la escena. Pero aquella no hubo tontería. No pondré ningún hijo al mundo mientras el mundo esté mal. Y tiene que decirse una película, el director. Como los sindicatos ahora con la patronal, con esto de la salud laboral y inspecciones laborales, porque para los accidentes y tal. Y dentro de eso de salud laboral no se habla, no hay ningún apartado en la explotación, que es lo que está causando la gran mayoría de males, la salud laboral del trabajador. Persecución, eso es lo más correcto. Pero también otro de los insultos grandes que tú dices, no entiendo por qué, si eso está puesto ahí, no se sigue. Que es uno de los de la Declaración de los Derechos Humanos. Toda persona tendrá derecho a un sueldo digno. ¿Sabes? Bueno, pero y una vivienda, y pero eso está escrito ahí, y por qué no todos los estados de todo el mundo se rebelan cuando ven que eso no se está cumpliendo. Entonces, no están bien de la cabeza, dices, no estáis bien, dice, ¿cómo escribís esto? Seguís, porque si dijeras, lo hemos quitado, ese apartado, dirías, bueno, todavía, pero es que lo queda siguen bonito, manteniendo, queda bonito, no, queda muy un bonito. Sueldo digno, una vivienda digna, ¿no? Y no sé qué más, es decir, las religiones, pero a ver cuántos hay que no lo tienen, así como que no será juzgado por la piel, ni la religión, ni las ideas. Pues lo que es lo mismo, es el mismo insulto a la humanidad y todos seguimos. Bueno. Y ayer por la tarde entré a comprar al CIR, bueno, lo que voy a contar está en la orden del día porque pasa cada día. Pero había un chico sentado en la entrada del CIR pidiendo dinero y decía, por favor, deme dinero para poderle dar de comer a mis hijas. Y decía de esta revista. Y decía, lo siento, pero yo no te puedo dar nada. Y resulta que cuando ya le puse en caja para pagar lo que había cogido, lo que había comprado, pues iba una mujer detrás mía con dos barras, una de pistola y un bote de salsa de esta de para gambas. De salsa rosa. Y había entrado a comprar eso porque en la calle había un chico que le había pedido, sí, pues favor le podría dar comida y que si le podía comprar dos bardas y ese bote de salsa con sal. Y la mujer entró solo para comprarle eso a ese chico. Y yo le dije, pues vaya, pues esa salsa rosa son para gambas. Y yo, si le voy a pedir atún o algo para hacerse un bocadillo. Y dice, bueno, pero yo he comprado lo que me ha pedido. Y si luego lo quiere tirar, pues ella, él tendrá que pedirle cuentas a Dios, porque yo he hecho esto por hacer un bien. Y es lamentable que la gente se tenga que ver así, ¿sabes? Que tenga que pedir dinero para comer. Yo, bueno, pero hay gente que que pide porque verdaderamente lo necesita y otros que no. Y esto también lo permite los gobiernos, que haya personas que tengan que verse en esta situación. Nota que el que pedía, que estaba sentado, no salió otra vez ni que digo, yo lo siento, no te he podido contar nada, pero no te preocupes, que hay una mujer que te ha comprado comida y ahora te la dará. Y yo creyendo que era para ese, y cuando sale esa mujer con la bolsa y se la da a otro chico, pues el chico se quedó mirando a quien le daba la bolsa, y no era para él, era para otro. Bien. Digo, anda, encima yo le digo que le iba a dar comida, una mujer que había comprado cosa. Pues ahora te contaré mi último caso. Me pidieron dinero, me contaron la historia de que tenía una hija que tenía que darle con un bebé. Digo, y si tienes un bebé, ¿por qué estás aquí? ¿Dónde está el bebé? No le dije eso, yo pensaba, ¿dónde está el bebé? Da, un poco más abajo se encuentra con otra señora. No, es que no tengo trabajo. O sea, la misma persona contando otra historia. Un poco más abajo y ya me había contado no sé qué, que no. Y yo decía, bueno, ¿y esta de qué va? Que le va contando una historia de mil y una hasta ver si consigue lo que quiere. ¿Y esto qué es? Sí, hasta no sé. Por eso que también. ¿A qué viene? O es blanco, y yo decía, bueno, si tiene un bebé, ¿dónde naces ese bebé? ¿Lo ha dejado solo? O no. Y llega su momento que dice, se acabó. Que cada uno se lave las manos como pueda. Porque es que te toman el pelo. Lo que pasa, Rosa, es que esto es una persona que no tiene un medio y se ve obligada a hacer esas historias. No lo sé si hay medio o no hay medio. Y se ve obligada a contar esas historias. Pero mira, y no tienen éxito, porque muchas veces esa mujer se va a su casa y no tiene éxito. Pero sin embargo, eso sí que tiene éxito el vendedor que te cuenta mil historias para comprarte para venderte un producto. Tiene éxito. Pero mira, yo no. Yo le digo a ti. Pero mira, yo en estos casos no juzgo, ni me juzgo. En estos casos, tiene un bocadito, toma, que tiene el dinero para el bocadito. Sí, pero te lo tiran, oye, si a mí me hace falta. Ya lo sé. Pero digo que estos puntos yo ya no lo discuto, ni lo quiero discutir, porque son unas chispitas tan pequeñitas que no vale la pena discutir. Y como no vale la pena discutir, paso por encima. De verdad, paso por encima. ¿Qué me va bien darle un euro de dos? ¿Qué no me va bien? Ah, no llevo ninguno. ¿Ya está? Pero no hago comentarios. De todas maneras, ante toda la injusticia siempre llama la atención el silencio criminal de todas las religiones, porque de hecho como instituciones siempre han comulgado con el poder, y luego la gente que pertenece a las religiones en parte pues comulga también con todas las injusticias que desde arriba normalmente pues se llevan a cabo. Ahora mismo llama la atención mismamente pues que George Bush pues seguramente con toda la política norteamericana declarará la guerra porque le interesa, ya está pactada de antemano, y dices, bueno, ¿dónde está realmente el papel de las religiones estadounidenses ahí? ¿Quién le llama la atención a este tipo? Porque se está hablando incluso ya antes de los muertos que va a causar la guerra allí en Irak, y que se calcula que 500,000 personas pueden morir y tal y cual. O sea, se habla de números como si la vida de una persona no sirve para no vale para nada, no, o sea, para ya nada, está, no, menos historia. Pero hay un silencio mortal, sepulcral, criminal de las religiones. O sea, porque este tío cuando vaya el domingo allá a su oficio religioso, su pater seguramente cogerá, le dará su bendición y le dirá qué bien que lo haces, hijo mío, ¿no? Pero claro, cogerla a nivel religioso también, a nivel católico occidental, o la iglesia anglicana con el Blade y toda la mandanga, pues exactamente igual. O sea, un silencio criminal. continuamente que eliminar. Y luego te ves a la gente de base, la gente que forma parte de las instituciones religiosas, defendiendo la religión como si fuera la vida en ello, que va la vida en ello por lo que se ve. Y cuando se intenta hacer una crítica desde fuera, a veces se nos echan encima como fieras también. Pero si hoy matar, se nos echan como fieras cuando hacemos una crítica nosotros desde fuera. Y esto, o sea, a mí me llama la atención porque cada día me posiciono más en mí mismo, según qué cosas. Porque tengo mis fallos como todo el mundo tiene, pero hay cosas que la verdad, sinceramente, cada vez las veo más claras, ¿no? El otro día cuando se hablaba incluso de en casa de Jaime, lo de darse de baja, hay personas que comentaban que a lo mejor se habían dado de baja un poco por influencia. Yo me acuerdo que en principio me di de baja un poco también por una presión externa, pero para mí sirvió una prueba que a lo largo del tiempo a mí me ha reafirmado como persona. Para mí reconozco que ha sido como algo, una de las cosas más positivas que he hecho en mi vida, para mí. Porque no comulgo con ninguna religión en este sentido. Comulgaré con la persona, pero nunca con la institución. Entonces, es verdad que hay momentos en los cuales das un paso y no sabes por qué lo das. A lo mejor en este sentido profundo, ¿no? Pasan los años y te das cuenta de que los pasos que has hecho, pues sí que te reafirman en muchas cosas que luego sí que te sirven para dar, que te dijéramos, te diría yo, un ejemplo para los demás. Creo que eso es muy importante, que lo tengamos presente nosotros mismos en todo lo que hagamos, ¿no? Sobre todo si lo vivimos, las cosas que vivamos, que seamos capaces de transmitirlas. Porque si transmitimos algo que no vivimos, la verdad es que sí que es una hipocresía, ¿no? Porque a veces hablamos mucho, y yo me reconozco en ello también, que hablo de cosas que aún no las tengo muy claras en mí mismo. Hay cosas que las tengo muy claras, que sí que hay que defenderlo. Ayer escuché una entrevista de Imanol Arias en La Noche Abierta. Lo entrevistaron durante casi 2 horas. Me chocó muchísimo porque el hombre hablaba por la historia de la serie esta de... por la historia esta de Cuéntame, ¿qué pasó? ¿No? Pero hablaron de la persona y coincide, pero os digo una cosa, es un poco el reflejo de lo que estaba diciendo él, de lo que estamos hablando aquí. Porque le hicieron preguntas sobre la política actual internacional, la globalización, o sea... Es que, de hecho, dice, ¿para qué sirve votar? Yo un momento dice, es que yo creo que la gente no tendría que votar ya. Llegó a decirlo en un momento, ¿no? ¿Para qué? Cuando estaban hablando del chapapote, lo tal y cual, dice, ¿sí? ¿De qué sirve votar? ¿De qué les va a servir votar? A ver, ahora, hoy ha nevado, menos mal, el chapapote se ha vestido de blanco. Él venía a decir ayer, dice, pero... Y hablaron un poco de la libertad, ese falso concepto de libertad. ¿De libertad de qué? ¿De prensa? ¿De noticias? Si no, no vamos a enterar de la verdad. Dice, por ejemplo, hablaba un poco de que la prensa mundial está en manos de una serie de corporaciones. Que esto ya lo sabemos todos. Y estos son los que dicen lo que la gente tiene que pensar. Y los periodistas sirven al gran poder. Porque están pagados por él. Dice, ¿cómo nos van a hablar de lo que está pasando en Irak cuando se declare la guerra? Porque la guerra está ya. No importa que la ONU vaya o no vaya. Estados Unidos está anunciada y ha invertido muchísimos millones en que se lleve a cabo. Esto lo decía él como algo de una opinión personal propia. Pero es que es lo que estamos diciendo por ahí. Se han invertido tantos millones que no puede dar un paso atrás. Pero ¿quién nos va a informar de lo que está pasando? Verdaderamente, nadie. Porque los medios de información están en manos de ellos. Y hay un pacto a nivel internacional con la globalización de que todos los servicios públicos en menos de X años, no sé, pues prácticamente pasen a manos privadas, sanidad, absolutamente todo, a excepción de lo que no interesa. Del ejército, la seguridad y tal. ¿Por qué? Porque esto interesa que el Estado lo maneje. Pero lo demás, es que no lo digo yo porque es una opinión mía, es que está escrito. Esto está escrito en los acuerdos internacionales de globalización, de no sé qué, incluso de la Comunidad Económica Europea. Yo me entrevistaron y digo, chapó por lo que está diciendo. Porque es que coincide, pero prácticamente en lo que estábamos hablando. Y habló un poco de criticándole el sistema de televisión, de información y tal. Dice, pero no te das cuenta que estás haciendo un... Ya acabó, vale. Sí, porque Juan Salán se natura, ¿eh? Ya está. No, pero es que... Estás en un medio, dice, pero no te das cuenta de que estabas aquí en un medio también. Dice, pero ¿y qué? Ya sé que estoy en un medio. Decía Pedro, ya sé que estoy en un medio, pero si es que las cosas son así. Cuando tú intentas, porque él hablaba de sus principios, del principio como actor. Y yo. Que venía de una familia en la cual su madre fue, pues, yo qué sé, tuvo todos los... Buenas noches, Magdalena. Un montón de trabajo, pero como de persona currante. Y hablaba un poco de sus principios. ¡Reñolo, ya! ¡Ven aquí! Castro. Reñen Castro, reñel. ¿Me riñes? Reñel. Yo me tengo que reñir a mí mismo, no hace falta que me riña nadie, ya me riño yo. Me castigo yo mismo también, ¿qué puñetas? Castro se castiga. Castigándose. Tengo unos silicios mentales que cualquiera, tú. Espera. Tengo sicilio desde hace años. Luego con el padrino. Que como se nota cuando abres la puerta, tío. ¿De qué parece que está en medio de la calle? Cuidado, esto de hoy matar a una persona no tiene ni delito ni pecado. Tiene más delito y más crimen entrar en un coto privado para matar un conejo o un pavo. Enseguida viene la ley, te pone una multa. Te lleva a la Guardia Civil porque has entrado en un coto privado, porque ha muerto una perdiz o ha muerto un conejo. Una lagartija. Ahí está y te juzga. Matas a una persona y nadie te juzga. Pero todo si te juzga, sale gratis. Muere un pobre, de la clase que sea, o sea, del estatus que sea y del gremio que sea. Cuando viene a recoger el cadáver, viene la policía o viene la funeraria, ya levantará el cadáver. O quien sea, a través de un subordinado. Muere un rico, que lo he visto este mediodía, un chaletarro en medio de una de estos, un chaletarro del cuidado. Ha matado a dos ancianos, dos personas de 60 años. Estaba claro que eran gente del dinero. Ha ido el juez allí a levantar el cadáver. Pero, si a mí... El juez expresamente... Pero a mí, de esta película no me tiene que contar el argumento. Tiene que quedar parte. Porque el argumento lo he vivido. Parte. No me entiendes. Sí. No, una persona morirá que nadie lo sepa. No le harán la entorcia. Un pobre que no tiene dinero, este pasará por el tubo y le harán la entorcia y lo abrirán como a un perro. ¿Por qué? Porque no ha podido pagar. Ha juzgado. Pero una persona rica pagará al juzgado y no lo tocarán, ni harán trozo como a un perro. ¿Por qué? Porque ha pagado. ¿Qué ha pagado? No lo sé, pero ha pagado. Ha pagado para esto. Yo lo sé, yo he vivido esta película. Así de veces. Porque el rico no pasa por la piedra. A un pobre sí. Él igual se lo hace trozo. Hoy en día que lo pone el riñón y lo ayuda. Yo voy viviendo esto. Y muchas veces yo lo decía al médico, y el médico hacía así, como decir, ¿y qué tenemos que hacer? El juzgado, que ya no demandaba que el trabajo. Llámate tu mantra. Y si ahora volvéis a lo que habéis dicho antes, ¿qué? Eso de José Luis, de esto de la oración, no os dais cuenta, es como el Papa que ha puesto un calendario nuevo sobre el rosario, ha añadido unas piezas al rosario, yo sé qué. Todo esto es para hipnotizar a la gente. Ven que el deporte, la droga, el alcohol, toda clase de vicios no es suficiente, pues venga más cosas a fin de que la gente esté distraída, hipnotizada, mientras los ricos nos quitan la vida y la cartera. Eso es todo. Ya me diréis, taller para la oración, esto ya es el colmo de la farsa y de la burla. Esto es burlarse de la gente. Ya. Pero talleres de milagros, talleres de risa, que da risa, pero te cobran por reírte. Te cobran por llorar, talleres donde expresas tu sentimiento y lloras y te descargas, te descarga la cartera. Talleres de todo ahí. La mayoría de estas cosas usan para reírte, es porque hay esta democracia tonta. Porque si con él la dictadura de Franco, estas tonterías muchas veces no se ponían en marcha. Y hay, porque viene un tipo de esto para abriremos una empresa para hacer oración. ¿Sabe qué le hubiera dicho Franco? Aquí no se abre empresa para oraciones. Está la Iglesia Católica. Y punto. Porque una dictadura. Y esta tontería ya no se hacía. Estaba la ley de vagos y mareantes. Pero marean a todo el mundo. Hay demasiada ignorancia en mucha gente. Y sobre todo en esta gente pobre, obrera. ¿Habéis visto la película San Francisco? ¿Qué versión viene? ¿Qué versión? Francisco de Asís. San Francisco, no. El terremoto de San Francisco. Ah, no, no la vería yo. Ah, pensaba que era Francisco de Asís. San Francisco, San Terremoto. No. Este es sí, recargable. El principal, sí, recargable y lo que hace de sacerdote católico, especie de hay una escena que ya ha habido mucho derrumbe de casas y qué sé yo. Y el dueño de un bar, que es este cargable, pues, bueno, usaba fiestas y qué sé yo. Está enamorado de una chica. La chica, pero él la quiere tener allí como amiga y qué sé yo. Y no se entiende muy bien con el sacerdote, pero el sacerdote es muy amigo suyo, son amigos. Bueno, total que aquel hombre en ropa rota y ensangrentado y va por la, ha salido de la ciudad, bueno, aquello ya está casi todo por el suelo. Y hay gente acampada por ahí, heridos, y dice al sacerdote, a su amigo, y la chica y tal, sí debe estar, pero es que yo quiero rezar a Dios. Y era ateo, era allí una escena enorme. Y parece mentira que tenga que ser un artista, o sea, el director de una película, para dar el gran mensaje al mundo. Si habéis visto esta película de aquel hombre, pues el cura, el sacerdote, lleva sotana y dice, porque el otro dice, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo tengo que orar, rezar? Y aquel lo mira y dice, ¿por qué tú sientas, amigo? Y Cable hace una escena, bueno, se arrodilla, más bien parece que se cae de rodillas y se pone a llorar como un niño mirando al cielo. ¿Os dais cuenta? El sacerdote lo mira con satisfacción, pero esto, el detalle, ¿qué tengo que decir para rezar? Lo que sientes. ¿Y qué dice Dios de esto? Y en aquel momento siente que No, es eso. Es otra. Es de guerra. La que te decías es de guerra. No la he visto, pero es de guerra. Sí. Karen Cooper. Y después, claro, cuando levanta la cabeza, está la chica delante. Bueno, pero el detalle es este. ¿Qué tengo que decir para rezar? Hay otro detalle, Cayetano. ¿Lo has visto tú? Sí, pero hay otro detalle. Lo acabas de decir tú. Aparte de que tengo que decir y tal, y de lo que tú quieras, de acuerdo, pero la iglesia se estaba quemando ahí en la ciudad, las iglesias se estaban quemando en la ciudad, el hombre se arrodilla fuera de una iglesia. Es que ellos han dado la idea de que Dios está en todas partes, y no, se contradeciría demasiado. Ahí está, ¿no? Pero el detalle es que, el detalle es que Dios no está ahí. De rodillas allí donde esté, qué puta, tanto en una iglesia. Pero sin embargo, ya se encargan ellos de decir que Dios está en todas partes, pero ven aquí que te diremos más. Claro. ¿Eh? Aquí ya, vale, Dios está en todas partes, pero... Aquí está mal. Darnos dinero para construir la catedral. Para reformarla y para construir otro templo. Si Dios está en todos los lados, ¿por qué pide dinero? Eso queda, ¿no? Que eso se les podría decir a los curas actuales, a la religión actual. ¿Por qué pedir dinero para construir catedrales y templos, iglesias, si Dios está en todos los lados? No es la primera vez. ¿Por qué? De quién eres? -20 aquí, 12-26. ¿Y la próxima dónde será esto? ¿Eh? ¿Próxima reunión dónde? Tengo mi casa patas arriba todavía. ¿Dónde es? No, es que pasea el Benito al Fondinca. ¿Eh? Que si se va a posechar que vengui en el Fondinca. Ah, això són vosaltres. Mira, en casa de Jerónima. Y ahora, hablando de la oración, me he acordado, cuando Cayetana ha contado esto de la película, que mi hija, no sé si era antes de ayer me parece que era, le explicaba al novio cómo tenía que rezar, pero me hizo mucha gracia, porque dijéramos, lo que le decía era una conversación normal y corriente, y digo, menos mal que tiene buena idea. Tiene buena idea, porque no sé qué le decía. Diu, tu, li tens de demanar, li tens de dir, li tens de... Això, ja no me'n recordo exactament les paraules. Sí, que resolia problema. Però me vaig xocar, perquè dic, si idea, per lo menos lo té clara. Si la dona salta, que vol dir ell que li té? Però perquè és el que ha dit, molts dies jo dic, el millor, resant, així com resen la majoria protestants. Perquè protestant fa oració demanant, no com a catòlic per a nosaltres i per molt i per avall. No, el protestant fa oració demanant. A mi també li fa un llapet de protestant. Que pedim al senyor que no... Ora, i buscar el que necessita. És diferent. Recuerdo que hace años un chico, un señor, bueno, en la iglesia evangélica de la calle Murillo, que yo estaba presente, don Juan Capó, ya el pastor anciano, estaba haciendo una oración, estaba de pie, así. Y aquel chico, delante de mí, al final dice, caramba, ustedes, los evangélicos, y, pero esta oración es maravillosa, me dará una copia. ¿O puede darme una copia? Yo el pastor lo miró y dijo, no, amigo, chico, no. Esto es lo que nos sale y hablamos. Y, ¿pero cómo? Y claro, era católico y le enseñan, la Iglesia Católica enseña oraciones ya compuestas. ¿Qué pasa con estas oraciones compuestas? Que llega un momento que la dices y puedes cantar un tango, como es lo que dices, y ya no, ni sabes lo que dices, es rutina. que no es un cariño. Me ha gustado mucho. Por eso he tardado, si no hay leído un bajo. ¿Qué pasa? Que estaba apuntando cosas. Me quedé sin más. Nada. Desde luego. Menos cual, ¿qué es? Ya, ya, pues será. María. Sí, nos llevo yo Cayetana. Todos son besitos. Ya está. Ya. Y no sé qué.